Canarias vienen desde España. Con sus ocho patas lentamente van, las abren y cierran, las suben y bajan. Tejen telarañas en cualquier rincón. Abren y cierran, suben, bajan, suben y bajan. Tejen, tejen, tejen y tejen telarañas en cualquier rincón. Mira las arañas, mira qué ocupadas. Hacen su tejido en forma circular. Es una obra de arte esa telaraña. Tela terminada es espectacular. Abren y cierran, suben, bajan, suben y bajan. Tejen, tejen, tejen y tejen telarañas en cualquier rincón. Vienen las arañas, vienen desde España. Con sus ocho patas lentamente van, las abren y cierran, las suben y bajan. Tejen telarañas en cualquier rincón. Abrir, cerrar, subir.